escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buen día, un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un día más en este pequeño espacio donde nos encontramos para estudiar la Palabra de Dios. En esta semana estamos estudiando un título base. El título general de toda esta semana es ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? Recuerda que nuestro texto base, nuestro versículo base de toda esta semana está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jueves 5 de junio y nuestro título es El juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel el capítulo 7 nos permite ver detrás del velo. Una oportunidad impresionante, queridos, de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Vamos a leer esta descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel capítulo 7, los versículos 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. Veamos en esta lectura cuál es el objetivo principal del juicio. ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Ven conmigo sin tardar a la lectura de estos textos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de millares le servían y miles de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Queridos amigos, según esta lectura no nos cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 14 dice, «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Este texto asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo en Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá. Pero los ángeles, que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, naturalmente tienen preguntas. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás, vieron a un tercio de sus compañeros ser expulsados del cielo. como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 y 9. Y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra es un tipo o prefiguración del juicio. Aporta un importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados. Ya sé que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande, en Génesis capítulo 18, verso 20. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. ¿Quién aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7? Es Jesús, un hijo de hombre, en el verso 13. Veamos también Mateo capítulo 20, verso 28, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Mateo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Queridos, imaginaos que todos vuestros secretos estén expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. Dime, ¿cuál es tu única esperanza en ese momento? Queridos míos, en el maravilloso momento que hemos descrito, el libro de la vida está allí. Y este contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez al servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, «Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Lucas capítulo 10, verso 20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres también están escritos en el libro de la vida en Filipenses capítulo 4, verso 3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, verso 1. Y Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que déjame decirte que mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás en cambio nos acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios y separarnos de su inmenso amor y así transgredir su ley. Ahora, este mismo acusador señala la historia de sus vidas, de nuestras vidas, los defectos de carácter, las faltas de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que nos indujo a cometer, y a causa de estos nos reclama como sus súbditos. Jesús, queridos amigos, no disculpa sus pecados, pero muestra nuestro arrepentimiento y la fe en Jesús, y reclama el perdón para todos nosotros. Levanta sus manos heridas ante nuestro Padre Celestial y los santos ángeles y les dice, «Los conozco por sus nombres. Los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios, mi querido amigo, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios», dice el Salmo 51, el versículo 17. Y al acusador de su pueblo le dice, «Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Cristo, queridos amigos, nos revestirá a todos sus fieles con su propia justicia para presentarnos ante nuestro amado Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito que andaremos con Él en vestiduras blancas porque somos dignos, y lo somos por sus méritos, por su amor, por su misericordia, por su sangre preciosa. Querido amigo, oremos para terminar nuestro día de estudio. Oh querido Señor que estás en los cielos, efectivamente ninguno somos dignos, pero todos vamos a ti así como estamos, con cargas, con fallos, con dolor, con muchas cosas en el corazón, con muchas cargas, Señor, y muchos pensamientos que nos alejan de ti. Pero Señor, ten compasión de nosotros. Recógenos, límpianos, cúranos. Haznos, Señor, ser hijos tuyos. Te suplico, Padre amado, te lo ruego, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, Dios te bendiga. Dios guarde tus caminos, tu corazón, tu mente. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.